como la primera noche que pasamos juntos, donde no me dejaste dormir de tanto que te movías de un lado a otro. Esta, como todas, desde que tu cara está en todas partes, estás aquí, haciendo que no pueda dormir. No sé seguir con esto, me lo he propuesto hace semanas ya, pero el tiempo pasa y pasa, tú, nada. Y ahora hasta me avisan por WhatsApp que escriba sobre ti. Y, como le dijiste a mi amiga embarazada tan crudamente, el mundo es un lugar terrible. Nunca te llamaría Santiago, porque tenía que ver con Santiago, la iglesia, porque tenía que ver con los santos. Tú no eras santo, la iglesia. No creías en eso. Tú no eras brujo ahora. No creías en eso. Lechuga un día. Eras brujo ahora. En el futuro, lechuga un día. Y quizás en el futuro, rayo. Todo iba cambiando, viajando, como el viaje bonito que era volver de tu casa a la mía, de mi vida a la tuya, por el costado del río, brillando como él, limpiando y atrapando todo en él. Iba al río, haciéndole compañía a mi sonrisa, sonrisa asustada, sonrisa bamboleante, de entender que en ese camino, esos viajes, tuyos y míos, estas almas se habían encontrado por fin. Alguna vez que viví en Valparaíso, cuando me fui, llegaste tú a vivir allí. Alguna vez que viví a Chiloé, cuando me fui, llegaste tú a vivir allí. Y en esa misma calle, la del río, vecinos habíamos ido sin habernos visto nunca. Y ahora, esta vez por fin, a las afueritas del supermercado, nos encontramos de golpe. Chocamos, reímos. Con la capucha, con la capucha pensé que eras un señor. Y a la vuelta, cuando nuestros pasos se acompasaron, de ir tan lento vos por recolectar leña, te ofrecí ayuda y un sorbo de vino. El vino lo rechazaste, pero la ayuda no. Y a cambio me ofreciste una seca y pasar a tu casa. Habías dejado remojando unos por otros. Ese día salí al camino pidiendo, como pocas veces lo había hecho en la vida, dos cosas, amor y vino. Tanta risa, tanta conexión, tanto asombro mutuo del por fin, de no creerme que la perra vieja y enferma de los huesos, a la que creía haber dejado desamparada cuando me fui de ese barrio, ahora era cuidada y alimentada por ti. Pero no fue nada fácil. Ni vivía con ese ser, despertaba con ese ser que me secaba cada vez más y más. Estaba herida, maltratada. El agua me brotaba por todos lados. Y tú estabas ahí, río arriba, invitándome. Tenía que poder flotar y poder nadar, llegar a ti, sanar, y no venir a salar con mis lágrimas tus guisos. Tú no entendías nada, solo que un día decía que llegaría y no llegaba, y otro llegaba sin avisar, sonriéndote como si nada, convenciéndote de que alguna vez te traería a Merkel. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató

Esa línea flaca, decimal con su flor, roja al ladito del borde, mira claramente al que levanta la pala. Un pie va a hundirse con la pala en el montón de barro. Es la hora del entierro y la flor, por arte de magia, será libro. La niña, que no sabe, lee. Sobre el dolor inmensurable, los nietos no nacidos. Nos distraemos por el sonido de un saxo que comienza a trepar, metálico, hacia atrás, y salen más niñitas de los ranchos. Es la hora del pedido. Ejenduche o me eche un pedacito de pan. Golpean esos niños sin padres. Otra vez piden pan. ¿No les dan? Ordenemos la historia. Evita había muerto, Perón había caído, su estatua destruida en la placita Sarmiento. Yo tenía el sarampión, cantaba Ramón a la Larza, tu perro aquella noche era un lobizón. Oh, sí, tal vez tu perro aquella noche era. Lame la sal del cuerpo y las tan estrellas caen por mí. El lobizón desvanece de cercanía. Apenas alcanzamos los breteles. Maldito gallo, que se calle y que nadie sepa nunca. Otra hora, tu siesta. Los mosquiteros hacen marchas hexagonales sobre mi morena piel más vieja que el sulqui. Verás la polvareda y en ella el surco. La longitud del muro hace a la partida de los perros. Recordemos la niñita, la de la flor roja, detenida como en un recital infinito y el saxo. Único movimiento acompañado por el taburete donde una madre oye. ¿Quién no ha leído a Nietzsche a los 17 años?, dirá él. Ágil, sus dedos arman cigarrillos. Sus ojos alucinan patios y potras. Dirá, es la hora de jugar. Será Yocasta. Y juegan al día más perfecto de la historia. Guardan azúcares, aceites en el jarrón de lo indecible. Juegan a encontrar los fierros para disparar a los gatos, las alarmas al hueco del jarrón y a sacar al muerto de su torpeza, su obstinación de muerto. Arrancan flores hasta la niña decimal, jadean. Ningún patio es completo, ni siquiera el de la madre. Recordemos el saxo, las horas, la niña que dice la hora y vuelve a leer. Thank you. arriba y abajo. Verticalidad, vida, arriba y abajo. Frutos, vida y muerte. Inhalación, frutos y raíces. Inhalación y exhalación. La eterna contracción de la existencia. Ahora que te horizontalizaste, que estás en todos lados, ¿te sentís todavía solo? ¿Abraza la soledad tanto como antes? ¿Quiénes somos todas estas personas que creyendo hablar por vos pedimos justicia? Yo hablo contigo y mi justicia hacia ti es escribir esto. Es contar que cada vez que vuelvo a pintar y a dibujar, está tu presente. Reconocerte fue la mejor terapia, entre tantas que vine a conocer aquí en Bolsón. Recordar la dulzura de tu voz, cuando al fin pude contarte el porqué de mis idas y mis venidas, de por qué desconfiaba, de por qué tenía miedo. No soy una niña, no soy una víctima, soy una mujer, te dije alguna vez, y entendiste todo, me abrazaste entera. Te abrazo entero yo ahora, y quisiera que todas te abrazáramos, porque como tú hacen falta tantos. ¿Y ahora quién eres? ¿Qué se habla? ¿Desaparecido 30.001? No. Ellos creen que te hicieron desaparecer, que te mataron. Como no solo mataron a esos 30.000, sino también como han matado a tantos lamien mapuches, antes, durante y después de la dictadura. Ellos no te tienen y nunca te tendrán. Nunca nos tendrán. Ellos no te tienen y nunca te tendrán. Nunca nos tendrán. Ellos no te tienen y nunca te tendrán. Nunca nos tendrán. Que el poder verdadero que posee es el de hacernos sufrir, odiar, el de hacernos temer y enjaularnos en nuestros propios nidos. Nosotros tenemos que empoderarnos de otra manera ahora, cuando ellos mintiendo y tergiversando información en sus entrevistas y sus discursos siguen creyendo tener el poder, hay que hacerles saber que no, que en realidad no mataron a nadie, hicieron una siembra tremenda, la primera siembra de esta primavera preciosa que se avecina, una siembra cuyo alimento será la tormenta que somos todos nosotros. Aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem. A gente vai pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui tão de HK, leva num sarau, salva essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer.

Aliméntate bien, hermano, para estar sano en la lucha, que así enfermos como ellos te quieren. Así como se adueñan de nosotros a través del alimento, de la energía esencial que entra a nuestros cuerpos, a nuestras almas, nos invaden de injusticia y miseria, y a alguien como a él que no, se lo intentan llevar así, a la fuerza. Pero fue imposible, porque ellos no entienden nada, no sienten nada, están enfermos ya de tanto antes. Creen que mataron a una persona, que pretendían fuera mapuche y pasar a piola como tantos otros, pero no, erraron y no fue casual. Ni idea tienen que no fue uno nomás, y que aunque ahora les convenga, para desviar la atención del cautiverio de Facundo Jones Wala, mañana Santiago seguirá en todas partes. Cada vez que empatice con la lucha ancestral mapuche, no tenga miedo y cuide la tierra del pensamiento huinca, Santiago vivirá. Cada vez que mire a mis hermanos de otras especies y pueda hacer algo por ellos, Santiago vivirá. Vivirás y estarás en todas partes, como el rayo que decías que algún día serías.